Chilaver. Y un tiro libre perfectamente ejecutado. Hay tiro libre para Vélez. Lo hace Chilaver queriendo sorprender a Burgos. Transpiran la camiseta y esa gente que es así, que necesaria. Tendríamos que hablar largo y tendido con la juventud en esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. Así que habría muchas otras cosas que hablar, la abnegación, la decencia, la ética, la moral. Las historias mínimas y máximas de nuestro fútbol. De nuestra vida. La vida siempre da revancha. Rearte entendió lo que quiero significarle y con una fuerza enorme que me salía de lo más hondo le digo, sí, ingeniero, perfectamente. Entonces el ingeniero Girardi se levanta, se acerca, me estira la mano y me dice, felicitaciones, ingeniero. Todo con afecto. Alejandro Apo, Radio Continental.